Buenos días. La paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, todopoderoso. Oh Jesucristo, alabado, loado y bendecido sea tu santo nombre. Hoy, Señor, nos convocamos aquí en este lugar, en tu nombre, mi Dios. Es el objeto de nuestro espíritu, es el objeto de nuestra alma, estar siempre, Señor Jesús, bajo tu nombre, bajo tus pies, que tú ejerzas tu voluntad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, que te glorifiques, oh Señor Jesús, en la vida de esta iglesia, en nuestra vida personal, que nos hagas a tu medida, Señor Jesús, que nos utilices para tus propósitos. Y que no quede ya ningún vestigio, Señor mío, de una vida terrenal, sino que nos hagas mirar las cosas espirituales por fe en el Espíritu, renunciando, Señor Jesús, a todo lo que vemos, por invertirlo en aquello que no vemos, pero aguardamos, Señor Jesús, con la esperanza. Dirígenos en este tiempo. En el tiempo de la meditación, danos de tu espíritu, Señor Jesús, sabiduría e inteligencia, que pueda esto ir creciendo en nosotros. Dirige mis palabras en esta hora y a toda la iglesia, Señor Jesús, que nuestros pensamientos, que nuestra mente sea llevada hacia ti, no haya estorbo, no haya obstáculos. Quita todo, Señor Jesús, de nuestra mente. Acércanos a ti, que haya capacidad, Señor Jesús, de concentración y a la vez de comprensión en aquello que tú has enseñado. Gracias por todo el bien que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu insondable misericordia. Haznos ahora, Señor Jesús, que podamos explorar en la riqueza de tu gracia y crecer en ello. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a retomar con lo que era el desarrollo de la temática Evangelio Bíblico, que buscaba abordar los eventos en la vida del Señor Jesucristo, los más sobresalientes de ello. Ya se había estudiado lo que fue todo el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Luego, al final, ya en la región de Judea. Y en esta ocasión ya voy a adentrarme en lo que fue la última semana del Señor Jesucristo. Es el principio de la última semana de todo el ministerio del Señor Jesucristo, de todo su viaje que había iniciado en Belén. Ya está llegando al final, ya es prácticamente la última semana. Y lo que hoy me toca abordar es la última entrada del Señor Jesús a Jerusalén. De hecho, así se titula el mensaje, la última entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Vamos a leer Marcos capítulo 11, desde el verso 1 al 11. Marcos 11, desde el 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Considero este evento como uno de los más importantes y sobresalientes de toda la historia de la humanidad. Y déjeme que le cuente por qué. Jesús, el Mesías, el perfecto sumo sacerdote, el Cordero que quita el pecado del mundo, está entrando a Jerusalén, a la ciudad donde 5 días después va a ser brutalmente asesinado por todos los líderes judíos y aclamado también por toda la gente diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y no era algo que él ignorase. Él, de hecho, ya se lo había anunciado a los discípulos en más de una ocasión, le había dicho: yo estoy yendo a Jerusalén y allá voy a ser muerto. Voy a morir en aquella ciudad. Y ahora está yendo. Ya el viaje es definitivo, ya no hay para él obstáculo, ha salido de Jericó, se está yendo directamente a Jerusalén con la frente en alto, con el rostro firme, va a enfrentar aquello para lo cual había venido a este mundo. Son los últimos días de su ministerio, todo su trabajo va a concluir, es la última semana y él va a entrar en Jerusalén, es allí donde él va a consumar toda la labor, todo el trabajo para el cual él había sido enviado al mundo se va a consumar allí. Él va a ser crucificado a la vista de todas las personas. Va a ser crucificado, va a ser humillado allí en Jerusalén. Ya estamos en el año 31 después de Cristo, de acuerdo al calendario gregoriano. Es el mes de Aviv o es el mes de Nisan para los judíos. Para este tiempo Jerusalén suele llenarse de personas, millares de viajeros de todas partes llegan a Jerusalén por causa de la fiesta de la Pascua. Algunos se estiman, y entre ellos Flavio Josefo, de acuerdo al conteo que hacían de la cantidad de sacrificios, que hasta probablemente cerca de 2 millones de personas podían llegar a convocarse en Jerusalén por causa de esta fiesta. Por tanto, millares de corderos serían muertos en esa semana. Millares de corderos serían sacrificados por esos días. Realmente la entrada del Señor Jesús a Jerusalén es un evento importante, anunciado por los profetas, y entre ellos el profeta Zacarías. 500 años antes de que suceda, el profeta ya anunciaba la entrada del Mesías a Jerusalén de la misma manera en la que el Señor Jesús entraba. Además, estamos a solo días del cumplimiento exacto, bien, de una de las profecías más significativas de los judíos, que es la profecía de las 70 semanas, anunciada y mostrada y exhibida por medio del profeta Daniel 530 años antes de que esto suceda. En ella se anunciaba que la mitad de la última semana, de la semana 70, a los 486 años y medio del decreto de Artajerjes para reconstruir la ciudad, el Mesías sería muerto. Estamos a días del cumplimiento de esa fecha. Estamos a días de que se ponga fin a todo un antiguo pacto para que entre en vigencia un nuevo pacto en beneficio de toda la humanidad. Ahora, todos están expectantes. Yo estimo que huestes espirituales invisibles están expectantes. Están viendo ya el final de la obra del Señor Jesús adentrándose a las puertas de Jerusalén. Hasta aquí, como hemos estudiado en las meditaciones anteriores, Jesús ya ha finalizado el ministerio en la región de Judea, ha realizado en la aldea de Betania uno de los milagros más sobresalientes y trascendentes para la historia de la humanidad hasta ese momento, que fue la resurrección de Lázaro, estudiada en una de las meditaciones anteriores. señal que fue determinante para muchos judíos que luego de ver tal evento, tal suceso, empezaron a creer y a seguir al Señor Jesucristo. Tal fue el impacto y trascendencia de esta señal a través de los años al punto tal, que hoy, al día de la fecha, esta ciudad conocida como Betania cambió su nombre por el de Al-Azariya, nombre en árabe que significa lugar de Lázaro. Al día de la fecha, ese lugar lleva el nombre lugar de Lázaro. Así se identifica para todo el mundo. Y de hecho, tienen hasta lo que marca la información, identificado el sepulcro donde fue puesto Lázaro. Han construido un museo allí y la gente puede llegar. De hecho, hay algunos que hacen hasta ese lugar como tipo de proselitismo, llegan hasta allí y a ver y a exhibir. La gente llora cuando llega a ese lugar. Bueno, fue tan trascendente que hasta el día de la fecha siguen vigentes las marcas de un evento tan espectacular, maravilloso y trascendente para toda la humanidad. Jesús realizó esta señal poco antes de la Pascua judía, probablemente un mes antes haya realizado Jesús la resurrección de Lázaro. Sin embargo, la noticia trascendió de tal manera que todos los viajeros que llegaban a Jerusalén por causa de la Pascua, dice que desde Jerusalén descendían a Betania a ver a Lázaro y a ver también a Jesús, que para ese tiempo estaba allí. Y al ver a Lázaro y al ver a Jesús, creían en Jesús por el testimonio que se daba de las cosas que el Señor Jesús había hecho. Y es evidente que, yo no sé de qué enfermedad haya tenido Lázaro, pero estimo que alguna especie de cáncer maligno había devorado su cuerpo y de repente el hombre está entero a la vista de todas las personas. Bien, para hacer un repaso rápido, en las meditaciones anteriores se había hablado de que Jesús se había alejado de Jerusalén luego de la fiesta de la dedicación, o de Hanukkah, diciembre del año 30, porque los judíos querían apedrearlo. Luego estuvo por la región de Perea, al otro lado del Jordán, y probablemente fueron allí las hermanas de Lázaro a buscarlo y a traerlo para que pueda sanar a Lázaro que estaba enfermo. Bueno, Jesús luego sube a Betania, levanta a Lázaro de entre los muertos, y allí vuelve a irse a una ciudad llamada Efraín, porque nuevamente los líderes ya querían atrapar a Jesús, pero no era el tiempo todavía. Y luego de allí, como ya la Pascua está muy cerca, Jesús emprende su viaje para venir a Jerusalén, una distancia corta nada más. Llega hasta Betania, lo cual dista 3 kilómetros, de Betania a Jerusalén, 3 kilómetros, y para que se dé una idea, es como ir caminando de aquí a la rotonda de Limache. No es muy lejos, ¿verdad? De repente la distancia es mínima, bien, y a esa distancia está Jesús de Jerusalén. Estando allí, 6 días antes de la Pascua y víspera de su entrada en Jerusalén, cena en casa de Lázaro, muchos judíos, como le dije, habían descendido de Jerusalén y habían venido a ver a Jesús. Muchos ya se preguntaban allí en Jerusalén, ¿dónde está ese? ¿Va a venir hoy? ¿Aparecerá por estas fiestas? Y muchos que escuchaban y oían que él ya estaba en Betania, salían de Jerusalén e iban a buscarlo a Betania. Bien, al día siguiente Jesús sale de Betania, primeramente hacia Jericó, 24 kilómetros de distancia, 4 o 5 horas de caminata. Allí come en casa de Zaqueo, luego al salir sana a un par de ciegos, entre ellos está Bartimeo, y se encamina directo a Jerusalén con una gran multitud. Miles de personas ya están viniendo con Jesús. Le siguen pasando junto a Betfagé, bien, ya a 2 kilómetros de Betania. Manda a su discípulo a buscar el pollino de asna, que estaba dispuesto para que él montase, y siendo ya muy tarde, entra a Jerusalén aclamado por todas las personas. Bueno, para poder reconstruir la escena, esta va a ser una predicación más expositiva de lo que está en los textos, y poder reconstruir la escena y viajar nosotros por medio de ella, para adentrarnos un poco en lo que fue la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Busque conmigo Juan capítulo 11, los versos 55 y 56.

¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ya habíamos leído Marcos, no obstante, Marcos 11, 10 y 11 dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, los cuatro evangelios se encargan de redactar este momento, se encargan de registrarlo para todas las edades. Como he dicho, es el año 31, mes de Abib. Millares de corderos van a ser sacrificados por esos días para poder expiar el pecado de los hombres e intentar redimirlos del poder de la muerte. En definitiva, de eso se trataba la Pascua. Sin embargo, el único cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo es Jesús. Y Él está entrando a Jerusalén como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, a veces pienso que la proclamación que se le debía haber dado a Jesús en ese tiempo fue esa, la que Juan el Bautista dijo en cuanto lo vio en una ocasión. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su entrada a Jerusalén, si bien él fue aclamado como rey, su entrada a Jerusalén no fue en la posición de un rey conquistador que se iba a sentar en un trono, sino como la de un cordero sacrificial que va en silencio camino a la muerte. De hecho, Isaías 53:78 lo expresa exactamente de esta manera. Él está yendo a morir como un cordero pascual y es el único que tiene el poder para quitar el pecado del mundo y redimir al hombre de una vez por todas del poder de la muerte. Su entrada, entonces, si uno se detiene en el momento, tiene más que ver con la de un cordero que va a ser inmolado y a su vez como la de un sumo sacerdote que va a oficiar ese sacrificio por los hombres delante de Dios. Entonces, toda su vida, todo el desarrollo de su trabajo estaba trazado, estipulado en las profecías. Nació para morir en Jerusalén. Ese fue el plan desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Su viaje que había iniciado en Belén terminaba en Jerusalén y estamos ya solo a una semana de que eso ocurra. Por esta razón considero que el título de las sociedades bíblicas, la entrada triunfal, me parece que no es el apropiado. Yo más bien consideraría que esto podría titularse el ingreso del Cordero de Dios, o más bien la última entrada del Cordero a Jerusalén. Porque si bien él entró rodeado de una inmensa multitud de personas que lo recibieron y lo aclamaron como a un verdadero rey, reconociéndolo como Mesías, como el Cristo esperado, como el libertador del pueblo, es evidente que lo hicieron bajo un concepto muy humano y equivocado, porque hasta aquí todo judío tenía una imagen de Mesías político, táctico, guerrero, que tenía la capacidad de librarlos del dominio romano, restablecer el reino de David y no morir jamás. En una ocasión le dicen a Jesús, nosotros hemos entendido a través de la ley que el Mesías no va a morir. Y tú hablas de que vas a morir. ¿Quién eres tú? Le preguntaron. Por esta razón, Cinco días después de toda esta triunfante aclamación de miles de personas aclamando y diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús, cinco días después, al ver todas sus expectativas de Mesías frustrado para ellos, ver que Jesús no era el hombre que esperaban, también una gran multitud de miles de personas le está gritando, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¡Él no es nuestro rey! ¡Él es un impostor! ¡No tenemos más rey que César! Y es probable que muchas de las personas que estaban gritando Hosanna a la entrada de Jerusalén, estaban luego gritando ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y de hecho fue asesinado. Brutalmente asesinado por los líderes judíos. De hecho, Jesús es, era el Mesías esperado, el Cristo profetizado. Jesús es el verdadero Rey, el Señor del mundo, el Salvador de todos los hombres, el Verbo encarnado. Él es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y está entrando a Jerusalén, no obstante, su entrada no fue bajo ninguna de estas investiduras divinas, sino como la de un cordero que va a morir en Jerusalén. Toda la multitud que viene con él, luego de que ha visto las maravillas que ha hecho el Señor Jesús, los milagros, abrió los ojos de los ciegos, sanó leprosos, sacó los demonios de personas endemoniadas, levantó a Lázaro de entre los muertos, es evidente que las personas veían que Jesús era un hombre poderoso, y está llegando a Jerusalén. Las personas dicen, este es el Mesías Rey, Él es el que nosotros esperamos, y aunque no lo comprendieron de la manera espiritual sino terrenal, de todos modos decidieron rendirle tributo a Jesús que viene entrando a Jerusalén. Entonces ya Jesús sale de Jericó, luego de comer en casa de Zaqueo, pasado el mediodía supongo, con una gran multitud de personas, miles de ellos vienen con él, 24 kilómetros de distancia, un aproximado de 5 horas de caminata, es por eso que ya cuando entra a Jerusalén dice que el sol se ponía, era tarde, y salió de allí nuevamente a Betania. Pero faltando 2 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, pasa frente a la aldea de Betfagé, Jesús manda a dos de sus discípulos a traer un pollino de asna en el cual nadie había montado, y un poco raro la situación, la pregunta es, ¿qué significaba eso? ¿Por qué Jesús sabía lo del pollino? Bueno, ya hemos adelantado que esto tenía que ver con el plan que Dios había trazado y que ya había anunciado parte de ello por medio de los profetas, entre los cuales está Zacarías. De hecho, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea que el evento ya estaba trazado, ya Dios lo había programado desde antes, lo había anunciado por medio de los profetas, y aunque los discípulos en esa ocasión no lo entendían, no obstante Jesús debía cumplirlo. Parte de su omnisciencia o conocimiento anticipado de todas las cosas tenía que ver con que Jesús se movía puramente bajo el designio y la voluntad de Dios. Y pasó exactamente así. Tal cual como Jesús sabía que tenía que entrar montado en un pollino de asna, mandó a dos de sus discípulos, llegaron a ese lugar y la escena transcurrió exactamente igual como el Señor Jesús le dijo. Vayan, van a encontrar un pollino atado, desátenlo, tráiganlo, se le van a acercar sus dueños, le van a decir por qué desatan el pollino, y el Señor los necesita. Exactamente sucedió de esa manera, llegaron al lugar, desataron el pollino y de repente el dueño de atrás, ¿qué hacen desatando ese pollino? Se lo imagina, es como que están robando el pollino, ¿no? Una situación rara y bueno, el Señor lo necesita. Ah, bueno, está bien, no hay problema. No hubo ninguna resistencia por parte del dueño, sino inmediatamente se fueron con el pollino prestado. En cuanto los discípulos llegan con el pollino, inmediatamente se pusieron mantos y ropas sobre él para que Jesús montase como una especie de montura Monta a Jesús en el pollino y 2 kilómetros de distancia ya de donde está hasta Jerusalén, Jesús ya va montado en el pollino. 2 kilómetros de distancia, como de aquí a Cofruto, para que se dé una idea. Y Jesús ya está siendo montado y miles de personas van con él por delante y por atrás y empiezan a sacar sus mantos y empiezan a echar a los pies del Señor Jesucristo. Y muchos empiezan a cortar ramas de palmera y también empiezan a poner sobre el camino y ramas de árboles. ¿Y todo esto qué pudiera significar? Bueno, de hecho era parte de una costumbre judía que tenía que ver con el reconocimiento de los reyes o de los nobles, que significaba más o menos que estoy a tus pies, ¿sí? Me sacaba mi ropa, si tenía mi campera, darle a entender a la persona que yo estoy sumiso, estoy a tus pies. Reconozco tu autoridad, reconozco tu señorío. De hecho, ¿se acuerdan de Jehú? Cuando fue nombrado rey de Israel, cuando viene el profeta, lo unge con aceite y se va corriendo, y luego dice que él estaba ahí reunido con los príncipes. Entonces sale y los príncipes le dicen, ¿y qué te dijo ese loco? Ustedes ya saben, dice, ya conocen al hombre. No, no, no, ¿qué te dijo? Me dijo que yo voy a ser el rey de Israel. Inmediatamente dice que tiraron sus ropas a los pies de Jehú y lo alzaron en un trono. Y dijeron, viva el rey de Israel. Bueno, la situación es exactamente la misma. El sentido de la situación de que ellos tiran sus mantos es reconocer que Jesús es el Mesías rey que está entrando a Jerusalén. Ellos lo están reconociendo, ellos están rindiendo sus vidas. Rindiendo su persona a la autoridad del que viene entrando, en este caso es el Señor Jesús. Demostraron su reverencia también, demostraron su alegría, demostraron su gozo por medio de cortar ramas de palmeras, ramas de árboles, tirarle en el camino 2 kilómetros de distancia, como que de aquí empezamos a tirar ramas, palmeras, todo, hasta llegar a Cofrut, para que se dé una idea de la distancia, y también todo por el piso, mantos tirados, sí, obviamente después lo iban recogiendo, pero así fue la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Una multitud de personas por delante, una multitud de personas por detrás, y sumado a todo esto, toda esta cantidad de personas, miles de ellos, empiezan a gritar prácticamente con expresiones proféticas y muy espirituales que tienen que ver con la proclamación del Mesías. Empiezan con expresiones que es evidente que quien está poniendo esto en las personas es el Espíritu de Dios, porque reconocen a Jesús como el descendiente de David, como el heredero del trono, como el cumplimiento de las profecías, y ellos están gritando, ¡Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas, bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 2 kilómetros de distancia. Una multitud de personas va gritando esto. Un vocerío impresionante. Estas expresiones corresponden al Salmo 118, de cual, de hecho, en cada uno de los evangelios está como referencia el Salmo 118, que es un salmo que tiene que ver más con la coronación de un rey. De hecho, la palabra Hosanna es la transliteración del vocablo hebreo que se traduce sálvanos ahora o salva ahora. Y es lo que la multitud le está diciendo a Jesús. Salva ahora, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, salva ahora en las alturas. El Salmo 118, 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y es evidente que todo judío entendía perfectamente la profundidad de esta expresión. De repente un vocerío de personas, 2 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, vienen proclamando este salmo o parte de este salmo. Un salmo de coronación, un salmo mesiánico. Mateo registra en su evangelio que toda Jerusalén se conmovió detrás de toda esta multitud de personas que viene gritando y aclamando a Jesús montado sobre un pollino, ramas en el camino, ramas de palmera, mantos en el camino que van tirando a las personas, y la gente de Jerusalén dice, ¿quién es este que viene entrando? Algunos decían, él es el profeta de Galilea. Obviamente, tales palabras proclamadas a Jesús fueron consideradas una blasfemia para los fariseos. Consideraron que Jesús era indigno de recibir esa proclamación, al punto tal que ellos vieron que tal era la cantidad de gente, no la podían parar, no la podían frenar, y le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a esta gente, haz callar a esa gente, tú no eres el Cristo, tú no eres digno de esa alabanza. ¿Por qué permites que te rindan ese tributo y esa alabanza? Haz callar a esta multitud de personas. Y Jesús le dice, si estos callan, aún las piedras van a proclamar esta alabanza. Y con esto Jesús da a entender que su reconocimiento como el Cristo de Dios no era solo en el área humana. Y me refiero a que Jesús era el Cristo o el Cristo de Dios de toda la creación. Si los hombres no tributaban esta alabanza, aún los elementos inanimados como las piedras serían infundidos por el Espíritu de Dios para que esta alabanza salga ese día y se dé ese día específico, porque Jesús, el Cordero de Dios, está entrando a Jerusalén. Vale decir que Jesús en muchas ocasiones fue un hombre discreto. Y cuando los discípulos entendieron que él era el Mesías, Jesús le dijo, no se lo digan a nadie. Sí, guardó discreción en más de una ocasión, en una oportunidad vinieron para hacerle rey, él rechazó eso, pero este es un caso diferente, él ya viene entrando, es su última semana, él va a consumar su obra, esta entrada estaba profetizada, él simplemente va a cumplir con todo lo que estaba trazado para él. Sin embargo, ya nos acercamos al final, tal alegría y tal festejo de parte de todos estos hombres, de parte de todas estas personas que vienen por delante y por detrás. Ya cuando Jesús dista, no sé, quizás 200 metros de Jerusalén, toda esta alegría se ve quizás un poco empañada porque Jesús irrumpe en llanto, y de hecho la palabra es que lloró como a gritos, pero no sé si será tan exagerado, pero Jesús lloró antes de llegar a Jerusalén. Y uno quizás podría haber dicho, estamos todos alegres, estamos todos contentos, venimos, está entrando el Mesías Rey, pero Jesús no puede evitar llorar. Lucas registra en su Evangelio que Jesús llegando dijo, oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejará en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Profecía que se cumplió, por supuesto, en el año 70 de la mano del emperador Tito Vespasiano. Era el juicio de Dios sobre los incrédulos. De hecho, dice que Tito tomó Jerusalén y la destruyó por completo, matando despiadadamente a las personas. La historia cuenta que la rodeó y la sitió en el mes de Aviv, en el mes de la Pascua. Y dice que fue táctico porque consideró que al estar lleno de personas Jerusalén, la sitió para que todos los recursos que tenían, agua y comida, se acabasen rápidamente por la gran multitud de personas que había dentro. Sostuvo el sitio hasta el mes de septiembre, donde es ya derrotada Jerusalén. Tito toma Jerusalén, todo es derribado, mata a gran cantidad de personas, niños, grandes, mujeres. Y así concluye y tiene cumplimiento las palabras del Señor Jesús. Finalmente, el relato dice que Jesús llega ya a Jerusalén poniéndose el sol. Imagino que serán 7:30 de la tarde, quizás final del día. Está llegando Jesús, entra a Jerusalén, llega hasta el templo, mira todo, observa todo, como que hace un paneo general y se vuelve de nuevo 2 kilómetros, 3 kilómetros hacia Betania.

en lo celestial, en los cielos, allí donde está ahora y de donde dirige y de donde volverá para tomar a su iglesia. La paz del Señor Jesús.